Valentín Letelier, 97.3 megaciclos de frecuencia modulada, 940 kilociclos amplitud modulada, radio de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, sede Valparaíso, presenta un programa formalizado por porte de botellas de néctar explosivas e intento de homicidio de personajes literarios. Papapleto, el programa de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, sede Valparaíso, conducido por la señorita Rocío Venegas y el señor Luis Soto. En los controles, Javier Novino, Hugo Fabres y la gentil compañía del Duendecillo. Bueno, acabo de ir al hospital Van Buren a ver el estado de salud de los 12 policías de investigaciones y rechazamos categóricamente estos hechos de violencia inusitada en contra de efectivos que están para brindar seguridad en forma preventiva al comercio, a los vecinos que no participaban y no estaban en la zona en donde se producían los enfrentamientos y por tanto eso es parte de una investigación. Estaban en la zona de los enfrentamientos, yo soy una manifestante. Yo estaba ahí, es mentira. Ellos tienen gente infiltrada, infiltran a la gente para ir a filmar a nuestros hijos que salen a la calle a luchar por la educación digna que tiene que tener este país. Este país tiene que tener una educación digna, de calidad y de equidad. Y ellos mienten, porque son ellos los que nos agreden. Ellos mandan a su gente a agredirnos. Usted, señor, miente. Ustedes infiltran a la gente y se meten en nuestras marchas que la intentamos hacer pacíficamente, porque yo tengo todo el derecho a manifestarme y a decir que en este país hay injusticia, que en este país todavía la dictadura está instalada. Y aquí pueden ver ustedes cómo están llegando los carabineros para sacarme, porque yo estoy luchando por una educación pública de calidad. Déjeme, ¿para qué gritan? Déjeme, sí, es necesario decir. Hable, mire, aquí están escondidos, están escondidos. Me pude infiltrar, están escondidos. Estamos allá afuera, somos madres que a nuestros hijos nos detienen, porque a nosotros no nos detienen, porque ellos son cobardes. Ustedes son unos cobardes. ¿Algo más? Ese es el problema. ¿Algo más? Son unos cobardes. ¿Tiene algo más que decir? Son unos cobardes. ¿Tiene algo más que decir? Sí, tengo algo que decirte. Diga. Aparte de todo, dígame. Son unos sinvergüenzas. ¿Qué más? Porque utilizan nuestro dinero, uh-huh, incluso para mentir. Ustedes son los que cargan a nuestros hijos, son las bombas. Ustedes. ¿Algo más? Ustedes son. ¿Está lista? Señora, estoy lista. ¿Se puede anular ahora? No. Me llamo Marianela Cañizares. Vamos a buscar carabineros para que lo vaya a buscar. También abogo por la violencia. Lo invito a... No, no me invita a nada. También abogo por la violencia. ¿Por qué grita? Que estos señores ejercen contra todos los niños mapuches. ¡Marísimo! Rechazamos categóricamente el uso de la violencia en contra de efectivos policiales que están para servir al país, para garantizar la seguridad y el orden público, y es parte de las investigaciones que se están haciendo para poder encontrar a las personas responsables de este ataque. Buenas noches a todos los radioescuchas. Este programa de nuevo no nos va a poder acompañar el Luchito porque está en clases. Nuevamente, porque tuvimos que grabar el día martes. Nuevamente. Pero tenemos de invitada a la señorita Marjorie Cuello. Hola, Mayito. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bueno. ¿Qué nos cuentas? Aquí estamos, después del 21 de mayo, con el cuerpo adolorido, pero bien. Sí, bien. Hubieron varias cosas el 21. Sí, fue bastante bizarro este 21 de mayo, sobre todo la parte después de la marcha fue bastante, bastante bizarro. Pero, ¿cuál fue el balance de este 21 de mayo? No, una marcha exitosa, una cuenta presidencial que eran puros cuentos y varios detenidos, varios compañeros heridos y un estado de sitio en la federación. ¿Puedo hablar sobre sí, eso? Sí, eso tenemos que conversarlo porque después había varias personas consultando que qué había pasado en la federación, cómo estaban, qué pasó. Sí, entonces para aclarar ese tema. Y también tenemos aquí el duendecillo, Don Lichón. Pronúnciate, nosotros sabemos que desde el fondo de tu corazón quieres gritar aquí. Sí. Como siempre. Bueno, en primer lugar quiero comentarles que estamos escuchando una sinfonía clásica. Se trata del Kindertotenlieder de Gustav Mahler. Pero el hecho de haberles traído esta pieza clásica no tiene ningún... No es al azar. Porque ocurre que en este minuto, en el momento que estamos grabando este programa, están formalizando a una persona por haber portado una bandera que rezaba: si es necesario, matar al presidente. Sí. Ayer, 21 de mayo, se producía otra de las verdaderas peregrinaciones sociales. Convengamos una cosa: si somos sinceros, no sabemos muy bien de qué sirve protestar. Más allá de una expresión, más de una especie de catarsis griega, una especie de fiesta, claro está, antes de que lleguen los pacos, la utilidad concreta de la protesta, al menos hoy, se ha diluido. La verdad, de todo tipo de desobediencia civil también. Acostumbrados como estamos de permanecer en un determinado tipo de expresión de descontento, y luego a la espera de algún resultado, podríase decir que hoy los que se atreven a marchar son auténticos agnósticos de la protesta social. No sabemos si acaso producirá algún efecto, esto es, que las autoridades políticas se allanan a las exigencias sociales, sin embargo lo hacemos igual, a la espera de que si por si acaso fuese a pasar algo. Así como un volá. Así como un volá, por si acaso. No son pocas las expresiones artísticas que plasman el descontento. El tedium vitae, propio de los oprimidos. El magnicidio es una idea siempre acariciada ante la frustración. La filosofía atomista la alaba. En la colonia, bien conocida era la consigna: viva el rey, muera el mal gobierno, cuando algún déspota se rogaba la potestad gubernativa. ¿Te acuerdas, Mayo? Sí. O sea, no ¿te acuerdas, Mayo? Minuto, ¿te acuerdas de ese, ese tú día? Quieres, claro, el reinato peruano, sí, sí, entiendo. La idea del magnicidio, con todo lo sangriento que fuese, se consideraba más como una expresión del polemos y electros. Para el derecho penal, inclusive, el magnicidio, toda vez perpetrado sobre una figura tiránica, resultaba menos contrario a derecho que un homicidio común. En tanto, delito político revestía otro carácter. Bueno, es que... Es que me encanta cómo habla el Lee. El tema es que es totalmente ridícula la querella que ya está haciendo el intendente por una bandera que reza sobre una canción de un grupo que es muy conocido para los jóvenes. Yo creo que a lo mejor el intendente no, la intendencia no conoce eso. Que es una canción, claro, que es una canción de la Floripondio. Entonces, ¿esto es ignorancia supina? ¿Paranoia colectiva? La verdad es que hace bastante tiempo que una canción bastante divertida, hasta liberadora, circula, si bien no por las radios, sí por los circuitos en vivo y por la internet. La Floripondio ha hecho de matar al presidente, creo que es original de las manos de Filippi, sí, uno de sus éxitos bajo cuerda. Quizás de hecho sea la primera vez que sea emitida por una radio con concesión legal. La prensa sensacionalista, desconocedora del antecedente de dicha canción, ha hecho verdaderos escándalos toda vez que esta canción se ve citada. El año pasado estaba citada en un graffiti. Igual quiero decir que si Piñera tiene 26% de aprobación, por lo menos el 74% de la población en algún minuto se le ha pasado por la cabeza esa frase. Les gustaría cantar esa canción y hacerla realidad. Citada en un mural, en un panfleto, en una consigna. ¿Se acuerdan que el año pasado había... hasta salió en una portada: ¡oh, el graffiti! Incita a la violencia. Era lo mismo, si es necesario matar al presidente. Si es necesario, solamente si es necesario. Sí, bueno, pero ahí tú ves que la prensa y el intendente también encuentran de que es factible, porque si no, no le tomarían tanto el peso. Lo han pensado también. Sí, o sea, es que el tema es que el gobierno es muy conservador igual para eso. Es como que si se prohibiera, porque ahora hay que ver si uno dice: oh, si una canción de las manos de Filippi y nada más, y ahora nos van a prohibir escuchar esa canción, se va a prohibir su retransmisión en las radios, su descarga de internet. No, y ahí caemos en una censura más o menos. Las manos de Filippi, Rammstein y otros grupos más. Yo, Manuel Serrat. Serrat, no sé, y Tijimani van a estar todos ahí en el mismo saco y que instan a la violencia. Claro, como hace como hace 30 años atrás. Hace 30 por ejemplo, años cualquier canción de la Polla Records. Claro. No, todo mal. Olvídense. O delito de injurias, por ejemplo, cantar a Serrat. Sí. O interpretar, o sea, Pero podemos cantar Arjona. O sea, hay que meter a la cárcel de inmediato a las orquestas completas que se atreven a interpretar la Kindertortenlieder de Mahler por tratar de matar niños. La Internacional, a las barricadas. Estamos todos fichados, pues cabros, y todos escuchamos esa música, es parte de nuestra infancia. Pobre vaquita. Éramos loca, quería comer tu choca. Delito de maltrato animal. Claro. Qué ridículos. No, pero por eso yo decía que el 21 de mayo tenía muchas cosas bizarras el 21 de mayo de ayer. Primero el tema de la querella contra este compañero que la verdad es que no manejo el nombre, pero yo creo que es mejor no decirlo. Sí, yo también. No, es una tontera. Es una tontera tener la querellarse porque tiene una bandera con una consigna de ¿cómo se llama? De una canción. Pero igual que está de eso como una floripondio. Pero de eso más o menos no es lo que se trataba la famosa Lane Hinspeter. Exacto, efectivamente. Lo que pasa es que el otro es día como, lo, es como verla en acción. Lo conversamos con nuestros compañeros ahí. Hoy día hay muchas cosas que al final son expresiones en los hechos de lo que sería la Lane Hinspeter. Sí. Como por ejemplo el tema de Pedro Quesada, el tema de José Ancalao que está con una orden de detención. ¿Y por qué? José Ancalao está en una orden de detención por pendiente. De hecho, no se presentó a la audiencia, por eso está la orden de detención. Porque cuando se cumplió un año de la muerte de Matías Catileo, por ahí por enero, sí. Bueno, hubo toma de un local de la cual él no participó. Y que se supone que le pegó a un carabinero. Pero al fin, en realidad lo que pasó fue que él terminó con la nariz fracturada luego de los enfrentamientos con carabineros. Y ha sido amenazado varias veces en la calle. Sí, es que aparte, la calle. Él es una figura muy visible dentro de la FEMAE. Sí, y es mapuche, sí, ese es el o tema. O sea, sí, creo. Más encima. Más encima es mapuche. Y lo otro es, bueno, el Pato Contreras también tiene una querella por y la ahora... intendencia de Puerto Montt, por la toma de la intendencia. Y ahora Recaredo también. Y el Recaredo está todavía el proceso abierto. El 18 tenía que ir a una audiencia, creo. O sea, dirigentes estudiantiles junten miedo. Sí, pues Pedro Quesada más encima que no es dirigente, no, pero po. Está preso. Pues. Entonces, igual no es menor. Y ahí, ahora hay una... Pérez Lloma se querelló contra el secretario de Modatima, además, por injuria y calumnia, por el tema del robo del agua, ahí en la provincia de Petorca. Igual el caradurismo de la gente ya como que no da para más. Yo creo que ahí las expresiones de la Lane Hinspeter son todas estas cosas. Bueno, y ayer nuestro querido presidente en su super show de Mundo Perfecto. ¿Eh? ¡Un mundo ideal! Bueno, dio una frase que a mí me sonó muy fuerte y lo encontré bastante freak. Dijo, suena un poco fuerte, Solís. Dijo, no podemos dejar que se pierda el 85% de las aguas en el mar. Y prometió más embalses y represas. Y yo así... Eso es lo que todo el pueblo quiere, pues cabrón. ¿De qué estamos hablando? O sea, no podemos permitir que se pierda el 85% de las aguas en el mar. O sea, él jamás supo... que todas las aguas terminan en el mar. Es raro, o sea, a mí eso me sonó muy fuerte, porque eso significa que nos van a privatizar todo el agua ahora, pues, o sea, el agua está privatizada, el tema ni siquiera va a llegar al mar. El tema de los embalses y de las hidroeléctricas es complejo porque uno cambia toda la como todo el equilibrio natural de un sector para poner una hidroeléctrica y atraviesan región y todo eso en vez de explorar ahí el tema es que no hay voluntad de gastar dinero del Estado para explorar otros modos de energía y con desarrollo sustentable. Por ejemplo, en Perú ahora hay una persona ciega que descubrió cómo volver el agua de mar en agua dulce en la mitad del tiempo de lo que cuesta y la mitad del costo. Yo creo que eso es súper interesante, sobre todo entendiendo que Chile tiene mucho mar. Y lo otro es que... ¿cómo se llama? ¿Y por qué las hidroeléctricas? Y cuando uno dice no más hidroeléctricas, te dice entonces vamos a probar con energía nuclear. ¿Qué onda? Tenemos o viento, sea, tenemos mar, tenemos de todo, pues, ¿cachai? Se hace energía hasta con la basura, pues. Es exagerado eso, o sea, yo sí, o sea, se hace energía con la basura y acá en Chile hay bastante, en el Congreso sobre todo, de repente. Y No, es cuático ese tema, porque sobre todo si hacías una hidroeléctrica o si hacías una represa, se mueren, para empezar, mata ahí fauna, flora, la gente que vive ahí se tiene que ir a otros lados. O sea, de repente hay gente que dice, pero vaya a tener una casa mejor y la cuestión y bla, bla, bla, bla. Pero no es tu ambiente, entonces igual estás empeorando el sistema de vida del resto de las personas y no es necesario toda esa luz que te prometen que ahora va a ser todo maravilloso. No. No, y además que más del 80% de la energía que se produce en este país se la llevan las grandes empresas, Tipo. las mineras sobre todo. Y además de que se llevan la energía, no nos quedamos ni siquiera con las utilidades. No, pues. Nos invierten los sectores. Ay, por eso Calama está como está y el Fondenor es un chiste para los habitantes de Calama, si no es ni un tercio de lo que debería aportar la minera a la municipalidad de Calama en función de sus utilidades. Por eso el Fondenor es un chiste y es una burla para los habitantes de Calama. No, es cuático ese tema igual. Deberíamos traer a alguien especializado en el tema. ¿Te pusiste a buscar a alguien? Sí, voy a buscar a alguien. Niñas, yo las invitaría a pecar, pero ahora las tengo que invitar a delinquir. Lee, por Dios, esa declaración Sí. en la No, pero ahora las radio. voy a invitar a delinquir. Vamos a escuchar si es necesario matar al presidente de la Floripondio en esta exclusiva primera radiación desde una emisora con concesión legal. Aguanta el compañero que está Sí, aguanta llamando. el compañero y si la gente lo toma por el mal lado, nos estaremos viendo con el compañero. Lo estamos viendo ¡Esto es en la para comisaría. ti, Tiki! No, no, no. No escucharon eso. No. Ya, vamos ¡Toma, al tema. Tiki! Vamos al tema. Y ahora volvemos a conversar luego de ese intento suicida nuestro. ¿No van a venir a buscar Sí, en un cualquier ratito más minuto? vienen a buscarlo. O sea, mañana, pero no vamos a estar acá. Ja, ja, ja, ja. Los pacos van a llegar y no va a haber nadie en la radio. Ayer, o sea, el lunes, por poco que es un desastre. Y ya todos saben que Ya es todos saben que martes. estoy Ya, grabado. sí, ya da lo mismo. La vieja sede, arrendada, por cierto, de la Federación de Estudiantes, habitualmente centro de ayuda a los caídos en desgracia el 21 de mayo. El teléfono colapsa ante las peticiones de hallar a estudiantes presumiblemente detenidos por las Estudiantes y interposiciones personas varias. habeas corpus desesperados antes que algo peor pudiese ocurrir. Durante los últimos años, con el recrudecimiento de la represión, se añade a esto un equipo de asistencia sanitaria de primeros auxilios y aplacamiento de los síntomas de las intoxicaciones por causa de las lacrimógenas. La policía el año pasado, misma fecha, no tuvo piedad en gasear al interior de la sede. Es Este año, cierto. no se conformaron con esto. Al constatar que los manifestantes más desafortunados hallaban allí refugio, amenazaron con el allanamiento del local, sin orden judicial y tomando detenida a toda la gente en su interior. Habían dos posibilidades: resistir heroicamente o llegar a un acuerdo. Lo primero sería épico, pero solo si había mucha prensa a favor. El problema es el siguiente: la prensa a favor es la mínima. Y para mayor mal, la conexión a internet dentro de la federación es siempre paupérrima. Entonces, aceptar un allanamiento ilegal era exponerse no solo a inmolarse por nada, sino derechamente a ser el objeto de un nuevo montaje. En la federación no habían habrían estudiantes heridos, según la prensa en este caso. Solo habrían terroristas confeccionando molotovs, bombas nucleares, sinfonías para piano y orquesta para matar al presidente. Ante esa posibilidad, mejor irse. Así es como debieron salir del lugar, cual si se hubiese descubierto menuda asociación ilícita con todos los presentes, entre ellos mujeres a medio desmayarse y heridos de balín. Ni siquiera se permitió seguir trabajando el equipo de la Comisión Jurídica de la Federación, la cual ya no podía hacer uso de su principal herramienta, el teléfono fijo. ¿Qué fue exactamente lo que pasó el día lunes, Marjorie? Chan, chan. Marjorie. No, quiero aclarar que el equipo jurídico sí pudo seguir trabajando en la federación. Mientes, Lee. Y teníamos teléfono. Lo que no teníamos era internet, sospechosamente. Pero sí, esas como cosas todos pasan. Los días de marcha que se nos corta el teléfono, el internet, los celulares no funcionan y todo. Que empiezan a funcionar como a las 5. Empiezan a funcionar como a las 5 de la tarde cuando ya no nos sirve. Bueno, el tema es que ayer estábamos en la federación y entró corriendo mucha gente porque estaba un poquito la embarrada en la Plaza Victoria. Y luego de eso empezaron a llegar carabineros afuera de la federación. Mágicamente. Y llegaban, y había micro, y había guanaco, y había zorrillo, y había patrulla, y había mucho carabinero. Por ahí andan dando vuelta unas fotos que sacamos desde, para que no nos digan exagerados, pero de verdad que había muchos carabineros. Te creo. Y cerraron el perímetro. ¿Ya? De la cuadra de la federación. Ah. Entonces nadie podía entrar y nadie podía salir. O sea, carabinero me decía, el capitán con el que hablé, un teniente, me decía: ustedes pueden salir, si a nosotros no le podemos impedir el paso a nada y a nadie. Yeah. Tanto carabinero afuera, de fuerzas especiales, que todos dijimos, no, creo que si salimos nos van a detener. Sí. Había compañeros afuera que estaban escuchando las conversaciones de carabineros y ahí nos llaman y nos dicen, van a desalojar. Y ahí empezaron a llegar más carabineros. Oh. Y desocuparon la cuadra completa de gente, que es lo que se hace generalmente para el tema de los desalojos, que lo hicieron con la Casa Ocupa, que lo hicieron con la Católica, con todos los locales que fueron desalojados. Nosotros empezamos a comunicar con todos los contactos que teníamos. Principalmente llamé al gobernador, que me dijo que él no tenía nada que ver ahí, que Carabineros era el que ejercía su función y que hablara con Carabineros. Y después, bueno, finalmente hicimos algunos contactos y empezamos a llamar a la prensa, porque nosotros dijimos, ya, si nos desalojan, por último que esté la prensa y que se vea si el abuso de carabineros, si se produce el desalojo. Empezamos a llamar a la prensa y dijimos, como decía nuestro dondecillo, era o resistir heroicamente o dialogar con carabineros. Evidentemente no había tanto carabinero prensa. que la opción de dialogar no estaba muy presente. Después de eso empezó a llegar la prensa, empezamos a salir en vivo por las radios, los chiquillos se pusieron a tuitear. Uh-huh. Y a medida que iba masificándose la información, carabineros empezaba a retirarse. Y se escondió la micro, subió y había, no sé, 10, 12 fuerzas especiales afuera, dos patrullas. Como la cosa se había calmado, nosotros con la abogada con la que estábamos dentro de la federación salimos a hablar con carabineros y se llegó al acuerdo. Bueno, carabineros nos dijo que si ellos actuaran tan visceral como actúan los estudiantes, ellos habían entrado a desalojar el local hace mucho rato porque se les había lanzado una piedra y porque habían visto a un cabro haciendo una molo, porque en una de esas se la podía tirar a carabineros. Y el tema es que lamentablemente en este país las leyes están a favor de las fuerzas represivas del Estado. Gracias. Por lo que podíamos nosotros decir después, comprobar en un juicio, en un procedimiento legal, que eso nunca fue, que no teníamos nada, bla, bla, bla. Pero después del desalojo, después de que nos golpearan, después de que hicieran era daño a la federación. Entonces, lo que se arriesgaba. Lo pusimos en la balanza. Y necesitábamos el local para seguir atendiendo gente. Sí. Y para seguir trabajando en el comité, el piquete jurídico, los chiquillos del equipo jurídico que estaban ahí. Por lo tanto, decidimos desalojar pacíficamente. Se nos dijo que teníamos que desalojar en grupos y que teníamos que y que nadie le podía faltar el respeto a Carabineros, porque si no era un agravante y ellos iban a entrar a desalojar. Se habló con nuestros compañeros, y mientras hablábamos con nuestros compañeros, llegaron 6 patrullas más a ponerse afuera de la federación. Entonces, evidentemente, nuestros compañeros no querían salir. Bueno, los fuimos convenciendo y finalmente desalojamos la federación de la mayoría de los cabros que estaban mal por el tema de las lacrimógenas. Sí. Lamentablemente los tuvimos que desalojar, pero no estaban bien. Y ahí ya pudimos seguir trabajando, nos quedamos algunos de las mesas ejecutivas, más los equipos que estaban ahí, y seguimos recibiendo gente, evidentemente, con una patrulla carabinero siempre afuera de la puerta de la federación. Bueno, y esas son las formas pacíficas de resguardar a la gente de carabineros, sí. De hecho, los días anteriores hubo un retén móvil. Varias veces del día, varias horas, afuera. Suele pasar viernes, eso. Sábado y domingo, era sí, horrible. Sí, suele pasar eso. Y que la cámara que está en la esquina siempre apunta hacia la federación. Ayer pasó algo... Espera, que ayer pasó algo bastante curioso, ¿no ves que uno puede revisar las cámaras de Valparaíso por internet? De la unidad de control de tránsito. Sí, estaban todas apagadas. Hubo un momento en el que todas las cámaras, como que justo se cayó el sistema cuando habían, cuando hubo fue la marcha, empezaron los disturbios, no habían cámaras, mágicamente se habían apagado todas las cámaras. Ya nos van a decir que estamos alfateando. El temblorinho. Calmado, porque yo lo escuché en la Placeres y después yo me metí y era cierto. Sí, un agradecimiento a la Radio Placeres que nos sacó en vivo y fue a través de la Radio Placeres que la gente se empezó a enterar del acoso a la federación y empezaron a llamar. Sí, yo me empecé a enterar de todo por la Placeres. En cadena con el holding precario de una serie de radios comunitarias que pero que, sí que hacen, son un buen aporte, no sí, es por desmerecer acá a la Valentín Letelier, pero ni que crean que nosotros estamos haciendo barra a la competencia. No, pero después de todo, ¿a quién le copió la Placeres primero con eso de la red de radio precaria? A la Valentín Letelier, porque que... De precaria. Que lleva... ¿Estás diciendo precaria? No, o sea... Lee, tú sumas todos los programas que sales al aire, un puntito para... Para la... Para pasar un año más en la universidad. O quizás sea el último. Chorororor. Artículo 19, ¡no! Lee, ya. Continúa con lo que estábamos hablando. Es grave lo que pasó ayer respecto cuando llamaste al gobernador y al intendente, porque te dicen que eso es exclusivo de las policías. Y después la policía dice que es por parte de... O sea, el gobernador a mí me dijo que tenía que hablar con Carabineros, fíjate tú. Y Carabineros me decía, bueno, aquí nosotros vamos a hacer lo que se tenga que hacer, ustedes pueden salir, no les podemos impedir el tránsito, pero con todas esas fuerzas especiales afuera y que desocuparon la cuadra y que nuestros compañeros que están afuera escucharon y sabían y nos pusieron ahí el celular. Un poquito pero, a ver, la gobernación se lava las manos. Sí. La intendencia se lava las manos, que son la... Y Carabineros también se lava las manos porque dice que son órdenes de otros lugares. Entonces vienen las órdenes de Dios. Es que según ellos, según Carabineros... Hinspeter no dijo obedece. Que Carabineros actuaba de forma autónoma, que él no tenía nada que ver con los abusos que ejercía Carabineros. Pero es que... O sea, al final llega a dar pena la situación porque Carabineros... Nadie tiene la culpa de nada y toda la culpa la tiene Carabineros. Toda la culpa la tiene Carabineros. Y al final los Carabineros dicen que ellos reciben órdenes nomás. Claro. Y al final uno sabe que ellos reciben órdenes, ¿cachai? Entonces como... ¿Y de dónde vienen las órdenes si todo el mundo se lava las manos, cachai? Pero, ¿y por qué la gobernación, la intendencia, que en el fondo son el Ministerio del Interior... En el fondo se desligan... De esta política criminal que están aplicando. Y ojo que no es la primera vez este año. Todas las marchas hemos sufrido cosas de evidentemente en menor medida, una patrulla afuera, un retén durante las marchas. Uh-huh. Pero ahora ya se pasaron. No, sí. Yo ayer, tengo que decirlo, me sentía mal tener que estar escuchando la radio y no poder estar acá, pero estaba haciendo bolsillos. Bueno, pero, si el señor Hinspeter cree que las policías son efectivamente autónomas, habrá que mandarlo a estudiar de nuevo, habrá que mandarlo a que la Contraloría le deje clarito un par de cosas. Es que sí, claro, si son autónomas las policías, ¿para qué tenemos un Ministerio del Interior? Sí. Mejor que se vaya a hacer política a Burkina Faso. Burkina Faso, ay, Burkina qué Faso. Tiempo. Hola, amiguito de bigote. Un saludo para él, que nos sí, hizo reír tanto para cuando Rodrigo. Nos dijo eso. ¿Cuánto sí. se llama Rodrigo? No sé. Bueno, amigo de bigote. Saludos, Freddy Mercury, ¿no? Bueno, la... Ya, pues, Liz, si tú tenías... Iba a decir algo. Enfócate, no he tomado té, no he tomado té. De Lipton. No, pero no hagamos comerciales ahora. Presentado por de Lipton. No, Lee, no somos presentados por nadie. Fíjate, esa es la peor parte. Nadie nos quiere auspiciar. Bueno, esa era otra de las cosas bizarras que pasó en el 21 de mayo. No, y aparte que es sumamente grave, porque en el fondo, si las policías son tan autónomas, ¿a quién obedecen? ¿No obedecen a nadie? ¿Obedecen solo a la ley? Una cuestión abstracta. ¿Pero a qué ley, cachai? O sea, si ese es el punto. ¿Cuál? La interpretable ley. Claro. Y aparte, ¿tienen efectivamente la policía las facultades de allanar un lugar, sea cual sea, sin intervención no, ¿cuáles son del juez? ¿Cuáles son los criterios? Y ojo que la federación, ¿cachai? Es un... mucho... sí, po. La federación es un está en un edificio que es privado, que nosotros pagamos el arriendo de nuestro presupuesto. Entonces, de todas formas, no, y ahí nosotros ya estábamos, pero el tema que era resistir y decir, no, la ley está de nuestra parte, era que efectivamente el carabinero entrara y teníamos información de los compañeros detenidos, estaban trabajando, había insumos médicos también que no íbamos a poder usar y además de la destrucción que generalmente genera carabineros en los locales cuando los desaloja. Es bastante sensible el tema. Sí, sí. Ya. Vamos a volver a cometer delitos en esta maratón de canciones injuriosas, delictivas e incitadoras de la violencia. Escucharemos Joan Manuel Serrat con Algo Personal. ¡Oh! ¡Qué atroz! Vamos al tema. Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera. Llegaron esos individuos a ser lo que son, ni a quién sirven cuando alzan las banderas. Hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear, a ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz, juegan con cosas que no tienen repuesto, y la culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Y como quieren, la cosa nada tiene que perder. Pulsan la alarma y rompen las promesas. Y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer, nos ponen la pistola en la cabeza. Se agarran de los pelos, pero para no ensuciar, van a cagar a casa de otra gente. Y experimentan nuevos métodos de masacrar, sofisticados y a la vez convincentes. No conocen ni a su padre cuando pierden el control, ni recuerdan que en el mundo hay niños. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Pero eso sí, los sicarios no pierden ocasión de declarar públicamente su empeño en propiciar un diálogo de franca distensión que les permita hallar un marco previo que garantice unas premisas mínimas que faciliten crear los resortes, que impulsen un punto de partida sólido y capaz, de este a oeste y de sur a norte, donde establecer las bases de un tratado de amistad que contribuya a poner los cimientos de una plataforma donde edificar un hermoso futuro de amor y paz. Y volvemos ahora con más de Marjorie Cuello y el Duendecillo Lichón. ¿Qué más nos cuentas, Mar, de ayer? ¿Qué vuelta hay que darle más a todo esto que pasó ayer? Primero hay una cuestión particular para seguir con el tema de Carabineros, para poder cerrar un poco. ¿Ya? Es la forma en que actuó Carabineros ayer para reprimir la marcha. Primero, luego de que terminó el acto o pseudo acto que hubo, pasó mucho tiempo entre ¿ya? que Carabineros actuó a que terminó el acto. Yeah. Habiendo de todo. Me refiero, tampoco había sido una violencia evidente, eran un par de cosas, un par de focos, nada más. Y segundo, que lo último que usaron, actuaron como actúan las policías europeas. Ya. Yeah. Que es que encerraron con piquete de carabineros. ¿Ya? Antes del gas lacrimógeno y antes del agua. Esto es lo último en Europa, Cotito. Sí, lo último en Europa. Entonces, primero las fuerzas especiales van al choque. ¿Ya? Y golpean a la gente. Y después viene todo lo que es gas y todo. Ah, ya. Que... O sea, están aprendiendo. Claro. Más encima. No, y además que... Pero de todas formas, bueno, duró hasta tarde en todo caso los disturbios, se podría decir. Y en la Plaza Victoria, de hecho nosotros en un minuto fuimos a una conferencia de prensa y después no podíamos salir del colegio de profesores porque estaba la embarrada afuera. Pero sí, el accionar de carabineros ha cambiado y eso yo creo que hay que considerarlo igual para las próximas movilizaciones dentro de eso. Igual la prensa decía que no hubo disturbios, pero después resulta que igual mostraban la imagen de carabineros golpeando gente, entonces uno dice, pucha, si no hubo disturbio, entonces ¿para qué? Sí, o sea, la prensa dice, el acto terminó sin disturbio, ¿cachai? Pero después igual... Es que es su labor, claro, al estar a la merced de... Del capital. No, y lo sí, otro, bueno, así como pelando el 21 de mayo, las señoras del Chocman. Yo creo que eso es la vergüenza más grande para épico. Este gobierno. O sea, la señora que diga, no, me dijeron que venía a tomar, y eso salió ayer en Canal 13. En Canal 13 también salió. ¿Sí? La señora que decía, a mí nos dijeron que podíamos venir a Valparaíso, a la playa, a un desayuno al Congreso para después poder ir a pasear a la playa, y les dieron una colación, que era un Chocman. con un jugo un y una Chocman galleta. Con un jugo y una galleta. Y ese era el desayuno en el Congreso, y los pusieron a todas unas graderías con banderas chilenas a gritarle a todos los ministros y a todo, al presidente y no sé qué. Y lo más patético de la vida, y que yo no sé cómo se enorgullece de eso de este gobierno, es que había así tu lienzo. Decía, gracias señor presidente, no sé qué, Chile cumple, bla, bla, bla, Banco BCI. Estaba sobre el BCI. Sobre el BCI. Sí. Oh, yo creo que eso es una vergüenza, o sea, eso... No, pero es que igual eso se puede leer de otra manera, porque al final te da, es como un significado latente, del final, ¿a quién le está cumpliendo el presidente? Pues a los bancos. Sí, pues, mira, no importa cuántas señoras haya llevado engañadas el presidente, cuántos carteles cuelga y todo eso, yo creo que la encuesta CEP, la DIMAR, que todo sí. Eso ya... Este gobierno no creo que se pase el 30% de los 2 años que le queda. El tema es que, bueno, por es como cuando le decían a Pinochet, renuncia, hágalo por Chile. Mira, si la ley se lo permitiera de verdad, es que se lo pediríamos. Pero la ley no permite que un presidente renuncie a menos que no esté en capacidades de asumir sus funciones. En el caso que no esté en esas capacidades, ¿quién asume? Nuestra estimada Cecilia Morel. Tan linda ella. ¿Viste? Ayer me dio... La verdad es que no sé... No, pues no. Presidente de la... ¿Cuál es la jerarquía? No, a ver, si renuncia... Y cuéntanos. Pero si no puede renunciar. Si él no está capacitado para ejercer sus funciones. Es que yo me guío a la... Esta es una clase de cívica. No, si Piñera sí puede, el presidente siempre puede renunciar. Se supone que no puede, a menos que esté imposibilitado de ejercer sus funciones. Bueno, puede alegar que está imposibilitado porque se volvió loco, ya. Porque tiene poca aprobación. Le dio depresión, ya. Pensemos que le dio depresión y no puede seguir. Ya. En ese caso, a ver, pero es que eventualmente ahí le tocaría al ministro del Interior. ¡Oh, peor! No. Pero de ahí la línea de sucesión es presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, presidente de la Corte Suprema. Ah, pero primero el ministro del Interior. No me acuerdo muy bien. Pero sí, pero yo creo que cualquiera que no. De ellos es peor. Creo sí. Que no, creo que el ministro del Interior solo entra en caso de subrogación. Es subrogante. Claro, como cuando se fue de vacaciones. Cuando le dio catarro, cuando le dio chiripiolca. No, cuando estaba la embarrana y Zen y se fue de vacaciones. Sí. Y quedó Hinspeter. Sí. Y que sí. Más encima no manda a la policía. Pero si renuncia, ahí el orden es presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, presidente de la Corte Suprema. Que pasó una vez el año 33. Sí, en el año sí. 33 asumió el... ¡Ahora que manda el buque Don Marmaduke! ¡Ah! Exacto. La patria socialista de 33 días. Ese es Marmaduke. Sí, bueno, eso. Duró menos que un yogur en un hogar de niños. Bueno, de todas formas, en general, pero la marcha... Se desarrolló súper bien, había muchas organizaciones. Sí, eso cuéntanos quién vino. Bueno, había muchas organizaciones. Bueno, todos los partidos políticos, los chicos, los grandes, los alternativos. Estuvieron las feministas, estuvieron las organizaciones estudiantiles. En el acto hablaron la mayoría de los trabajadores. Bueno, todo esto lo convocó el Colegio de Profesores a nivel nacional. Y vino... ¿De qué partes vinieron? Porque viene mucha gente para que la... Igual... Por si hay gente que nos está escuchando y que no sabe. Recibimos principalmente gente de Santiago. Los estudiantes eran principalmente de Santiago. Igual hubo unos compañeros de Iquique que aperraron y vinieron, así que ahí bravo para ellos, los compañeros de Iquique. Vinieron. Eso sí, hubo 1.200 personas que no alcanzaron a llegar a la movilización porque había 30 buses detenidos en Placilla, porque ninguno de los 30 buses, según Carabineros, cumplía con los reglamentos del tránsito, con la ley de tránsito. ¿Con cuáles reglamentos? ¿Con así como no que, traer gente que claro, viniera como a protestar? No como traer gente que venía a protestar, no. Que no sé, que el parabrisas, que la revisión técnica, que no sé, no tenían herramientas para cambiar ruedas, un montón de cuestiones. Pero los 30 buses no cumplían. Qué tontería. Había 1.200 personas menos en una marcha que cifró casi 8.000. La CUT esperaba 6.000. Ah, muy bien. La CUT esperaba 6.000. Cumplimos la meta. Muy bien. Exactamente. Y fue una marcha que se desarrolló tranquila, se hizo el acto, la verdad es que todo duró en tranquilidad la mayor parte del tiempo. Después hizo una conferencia de prensa con las organizaciones sociales, a donde participamos como federación, no como CONFECH, sino que como las federaciones que habíamos venido a marchar. Okay. Y eso, después pasó lo que pasó en la federación y todo eso. Y ahí hubo alrededor, bueno, la prensa dijo 80 detenidos. Nosotros teníamos la información sobre cerca de 60. Ya. Hubo muchos secundarios que no... Hay 7 formalizados. Entre esos está el compañero de la bandera. Y a los detuvieron muchos secundarios. Y a ellos, bueno, los soltaron muy tarde en la noche, no los querían dejar salir porque querían corroborar el domicilio en Santiago, ¿cachai? O que los vinieran a buscar, no sé qué. Y en un minuto los iban a soltar a todos, hasta que un compañero secundario se le ocurrió arrancarse por la ventana de la comisaría y Carabineros no lo pudo agarrar, y la gente se mató de la risa de los Carabineros, por lo tanto cambió un poco su percepción de la situación y dejaron de dar información, y costó un poco más que los chiquillos salieran en libertad. Pero eso no se hace, salieron. Chicos. Sí, por mucho que uno esté desesperado que odie las PACO, eso no se hace, porque las consecuencias para los demás compañeros son peores. Son peores, sí. Pero igual es trágico, me es chistoso que el cabrón se haya arrancado por la ventana de la comisaría, lo mejor. Y ahí el Colegio de Profesores, la Comisión Ética contra la Tortura, el Equipo Jurídico de la Federación estuvieron... Bueno, y la Federación de Estudiantes, la FECH, tengo que reconocer la FECH, el PEDA, se quedaron hasta muy tarde ayudando a la gente a salir y llevárselo a Santiago. Bueno. Así que eso. Hubo 3 o 4 compañeros nomás que se tuvieron que quedar acá de los chiquillos secundarios, porque se alojaron en la Federación sin ningún problema. Ahora les dejé comida para que tomaran desayuno. Para que no crean que mueren de hambre. Claro. Ya, muy bien. En cuanto a la... después de los detenidos y todo eso, hubieron muchas declaraciones que a mi parecer fueron bastante como... que muestran un cambio dentro de la percepción que hay en la gente. Por ejemplo, la señora que interrumpió la conferencia que estaba dando el intendente, si no me equivoco. El gobernador. Pablo Zúñiga. Y también... Que tiene nombre de baladista malo. Mucha lisada. Y también... Como Pablo Herrera. ¿Y ahí? En esta mierda mía. No. En fin, Pablo Zúñiga. En fin. Y también yo escuché hoy día en la mañana, mientras que estaba medio dormida, las declaraciones de señoras y caballeros que iban a buscar a sus hijos a la comisaría y que increpaban a los carabineros diciéndoles que su labor no era reprimir, sino que defender a la gente. Yo lo encontré bastante potente, el hecho de que los papás estén ahora también defendiendo a sus hijos, porque eso no se vio tanto el año pasado. Y este año los papás, la gente adulta que antes decía, pero no haga eso, vaya a estudiar, mijito, se está poniendo también de parte de los que están saliendo a luchar. Y también otro punto fue que estas mismas personas que iban a buscar a sus hijos, la mayoría... increparon a los medios de comunicación y les dijeron que tenían que dejar de estar con los políticos adentro, sino que su labor era estar con la gente afuera, lo cual es un cambio como de paradigma de todas esas personas bastante grande. ¿Qué piensas tú de eso? Es que yo creo que si algo hizo el movimiento estudiantil y social el año pasado fue disputar el sentido común a la clase dominante. Yo creo que eso es súper importante. Hay mucha gente que salió de ese letargo y de ese pucha, así es lo que hay, ¿cachai? Y estar. Sino que incluso la mayoría de los estudiantes, sobre todo secundarios, hicieron un cambio de conciencia súper importante dentro de sus propias familias. Sí, y eso y es súper bueno. Sí, yo creo que de ahí se parte, o sea, romper el status quo, esta cuestión cultural que tiene nuestro país de dejar pasar, es súper importante, y que hoy día las familias de los chiquillos, las familias de nosotros se hacen parte de la demanda. Y pueden no estar de acuerdo que uno salga a marchar, que quede la embarrada, que al final todo eso se pague con los impuestos de todos, no sé qué. Sí. Todas las críticas que son válidas. Pero también se abre la posibilidad de discutir forma de movilización y discutir un proyecto país con otras personas que no son los estudiantes. Y que antes no se daba, efectivamente. Sí, era muy conformista en ese sentido la sociedad chilena. Y sobre todo, y eso también lo demuestran las encuestas, que están de acuerdo con la demanda del movimiento estudiantil y en este tipo de acciones. Sí. Yo creo que es un punto de partida, o sea, yo creo que para la gente que hizo esto no lo vio tan como importante, pero es bastante importante porque a nosotros nos da a ver que sí se están haciendo cambios que son sustanciales, porque eso antes no se daba. Claro. Yo creo que nosotros como sujetos políticos, uno tiene que disputar el sentido común, no queda otra. Si uno disputa el sentido común, no, o la opinión pública, se podría decir, no resulta nada. Y eso es lo que pasa, ¿por qué el movimiento estudiantil, cómo el movimiento estudiantil logra disputar el sentido común o logra romper un poco con el sentido común? Es un fenómeno súper raro porque si uno lo ve, la mayoría de los medios de prensa, los más masivos, que es la televisión, están todos dentro de una misma línea político-ideológica. Sí. ¿Cachai? Porque hasta TVN ahora cambia esa línea, su línea editorial cuando cambia de gobierno, y después de 2 años se nota. Bueno, y sobre todo porque ahora quieren darle características de empresa y no sé qué cosa, no sé si vieron las noticias. ¿Cómo se rompe el sentido común cuando están todos, la mayoría de los medios de comunicación, en tu contra? Y era porque ahí el movimiento social empezó a generar sus propios medios de comunicación, esta cosa de los panfletos, las radios comunitarias. También actividades ciudadanas. Y eso yo creo que importa. Actividades que tienen impacto, que son simpáticas y que a la ciudadanía le gusta. El thriller. Sí. Aquí me parece la cosa de las 1800 horas corriendo alrededor del Congreso. Sí. Aquí hicimos unos compañeros de la Valpo y la Católica hicieron el H por la educación. Sí, también estuvo el tema de que el año pasado salió la gente de la salud también, sí, que antes no se veía tanto. Ah. Y la gente de la salud, del área de la salud de las universidades, nuestros compañeros empezaron a... con sus stands en las plazas, y la gente empezó a valorar eso y empezó a ver que también, por ejemplo, estas carreras que se ven como tan lejanas y que son como tan reacias a estas actividades, también tenían algo que decir, tenían mucho que dar, y la gente ahí también empezó a informarse más. Y fue igual, el compromiso de todos los compañeros fue súper importante para el tema de la sociabilización. Igual ahora es como súper rico poder ver que todo el trabajo que se hizo el año pasado, porque para muchos fue una pérdida de tiempo, pero ahora se ven todos los resultados de todo ese trabajo, que fue un cambio de visión de la gente. Claro. No, hubo muchos compañeros, sobre todo secundarios, hubo cabros que perdieron el año, hubo compañeros que se echaron ramos, hubo cabros que se atrasaron en la U, hubo cabros que vivieron en las tomas, y que hoy día, claro, uno dice... A lo mejor concretamente no ganamos nada. Uno dice, no tengo más plata en mi bolsillo, ¿cachai? Sí, no me cobran menos de arancel, ¿cachai? Pero sí, los cabros, tenemos que darnos cuenta de que lo que cambiamos en la sociedad chilena es harto. Fue harto, o sea, no fue de forma monetaria, claro, pero sí fue de cómo se ve al país ahora. Claro. Entonces yo creo que eso igual es casi hasta más valioso que el aspecto monetario, porque... Sí. Tú después, por ejemplo, de los cabros que trabajaron el año pasado, después cuando tengan hijos, sobrinos, lo que sea, van a poder decir que ayudaron a cambiar el mundo, así de verdad. Claro. Entonces, yo creo que todas las personas que vienen para atrás de nosotros siempre han querido cambiar el mundo, y nosotros en un año logramos cambiar un país, claro, que es bastante notable. Sí. Me gusta. Sí, me gusta. Me gusta tu frase para irnos a la otra... Al música. Otro tema, vámonos, por favor. Se llama ¡Que vivan los ricos! ¡Oh! Y lo canta Odessa. quiero aclarar algo antes de irnos al tema. El Lee tiene una obsesión con este grupo Odessa. Él ha intentado desde el año pasado. Es el grupo más bizarro que va... Busca los videos en YouTube, por favor. Es un grupo demasiado bizarro. Odessa, con dos S. Con dos S, sí. Y el Lee tiene una obsesión con este grupo fuerte. Hace muchos programas que quería poner una canción de Odessa. Y por fin la pauta se lo permite. Sí. Si lo buscan por internet por Odessa no lo van a encontrar. Tienen que buscarlo por Odessa es amor. Mentira. Sí. Bueno, ahí vamos con Odessa es amor. Vamos. Que vivan los ricos. Que vivan en sus fiestas. Que vivan bien drogados, duritos de jalados, haciendo en el baño la línea que les habla y en la pista nanina. ¡Nanina! ¡Que vivan los cuicos! ¡Que vivan empresarios! ¡Que vivan en sus autos allá en el barrio alto, chocando! llenando la mesada de sagrados corazones conscientes de nada. ¡Que vivan los bonitos! ¡Que vivan en la tele! ¡Que vivan sin discursos! Y si son más bien feitos, ¡que se hagan los bonitos! Lo que importa es el culito en la tele oficial. ¡Oficial! Cierto Piñera, cierto Frustoque, cierto Panchita Inboden, cierto Panchita Inboden, cierto Gispete, cierto Angelini, cierto Panchita Inboden, cierto Panchita Inboden. ¡Palmitas, palmitas, palmitas! Cierto Piñera, cierto Piñera, negro Piñera, negro Piñera, negro Piñera. Bueno, y luego de ese extraño tema dedicado por Lía a todas las personas que nos están escuchando, que espero que todavía nos estén escuchando después de ese tema, nos despedimos de nuestra querida invitada, que siempre es un gusto tenerla acá, igual que a la Su. Son como nuestras analistas políticos frecuentes. Van a tener una sección en el programa. Vamos, Maya, tú ya quieres. Bueno. Sí, yo creo que Papapleto tiene que tener Twitter para que la gente pueda pedir temas. Sí, yo también, pero el Lee dice que no porque él quiere poner Odessa siempre. Sí. En fin. En fin. Bueno, nos despedimos ahora. Esperamos que les haya gustado el programa. Le mandamos un saludo al Lucho, que pero el próximo programa va a estar con nosotros. Oye, antes de irnos, porque para las 12 personas que nos están escuchando por internet y nadie sabe cuántas personas por aire, hay una fiesta beneficio 12, pues, llamada Se fue la bacteria, que entra el sabor el jueves 24 a las 10 de la noche en el Cureptano, 2 por 700 pesos, 1 por 500, con Matías Saavedra y budistas surfistas. Venga a bailar con sopa y pilla en mano. Esto es para financiar los costos de la bacteria asesina que por poco se come a la Tefi. ¿No sabían? No. Que no. A la Stephanie Volumey la atrapó una bacteria y por poco se la come. Oh, qué cuático. Oye, yo, a mí me comí una bacteria una vez. No queremos bonito saberlo. No. Yeah. Yo también tengo una información. ¿A ti también te comió la bacteria? No, Lee. Pero de otro tipo y de otra universidad. ¿La bacteria? No. De la Católica, de la carrera de Ingeniería Ambiental, tienen unos foros todos los... A ver... Calmado. Pero tienen unos foros bastante interesantes que son sobre el mundo ambiental. Y también cómo se repercuten en nosotros día a día. Son uno por semana desde... hoy día, desde las 6 hasta el 4 de julio. ¿Dónde? Déjame ver. ¡Ah! No puede salir. Bueno, en fin, búsquenlo por ahí, Ingeniería Ambiental, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Calma. En la sala Centenario, salón quinto centenario, en la Casa Central de la PUC, los miércoles a las 16:30. Eso está en el último piso, compañero, arriba de la iglesia. Sí. Arriba de la capilla. Bueno, es el primer ciclo de charlas socioambientales, para que vean. Así que búsquenlo en Facebook igual, se llama así que usted primer sale, ciclo pasa de charlas socioambientales. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Virgen y a ustedes siempre. Ay, y a todos los ángeles. Viene, adiós. Por lo que yo sé, viene gente bastante interesante, así que eso. Y a vosotros, vayan, hermanos. Ya. Que intercedáis por mí. Adiós. Chao. Todopoderoso. Corten a Lee, por favor.